fiel. Olvidé la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a azotar. En mí lo que nadie muestro en la intimidad, pero ese tipo de mirada que hay en ti me obligó a matar. No sufres más.